Sí, contame cómo, qué es lo que pasó con esta chica. Bueno, Aida Correa es una joven de 35 años, madre de 5 niños, separada de su marido, vivía con su mamá en un pueblo que se llama Las Mesadas, en el Carrizal, que es una zona turística de Tucumán, muy cerca de la ciudad de Tucumán. Vivía con su mamá y trabajaba limpiando los baños de un club donde se hacen bailes de carnaval. Volviendo de limpiar los baños a la madrugada de un día de febrero del 2012, fue encontrada por su novio, que tenía un novio, que le pegaba, la víctima de violencia previo al asesinato. Fue asesinada por el novio y varios amigos más. Violada, golpeada, quebrada, quemada, viva. Bueno, es un femicidio de los más crueles que conocemos en Tucumán. ¿Ya había habido Después de 3 años, denuncias de ¿cómo? violencia? No te escucho. ¿Ya se habían realizado denuncias de violencia o no? No, no había realizado denuncias como le ocurre a muchas mujeres que viven en el interior de la provincia, que no tienen a dónde recurrir, que no miden la peligrosidad de estos sujetos. El tema es que no logramos que salieran los viales, no participamos en la casa de las mujeres desde el día que fue asesinada, la casa estuvo presente en el velorio, acompañamos a su familia en una serie de marchas. El 8 de marzo del 2012 hicimos una gran marcha pidiendo justicia por Aida. Y recién 3 años y medio después logramos que inicie el juicio que acaba de iniciar hace el día de ayer. El tema es que el juicio tiene solamente 2 acusados, el novio y un señor Rodríguez más, y los abogados defensores de ellos han pedido una prórroga del juicio que continuará mañana. Han dicho que no conocían la causa, que recién se hicieron cargo de la causa y que pidieron una prórroga para estudiar el expediente. Claro. Por lo tanto, empezamos mal, digamos, porque es un juicio que tiene 3 años y medio. A partir de allí, nosotros hemos concentrado ayer en la puerta de tribunales, hemos hecho una concentración pidiendo justicia por Aida, que sean castigados con la pena máxima, que en el caso de violación seguida de muerte es de cadena perpetua, y esperamos que esa sea la condena, que sea una condena ejemplar, porque entendemos que eso puede ayudar al movimiento de mujeres y sobre todo a la familia de Aida a encontrar algo de justicia en una muerte tan terrible como la de Aida. La familia estuvo presente, muchos de ellos que son testigos, nosotros hemos acompañado todo el proceso y a la abogada querellante de ella, se llama Mónica Torres. Y estamos atentos, mañana vamos a volver a concentrar en la puerta de los tribunales penales, en la avenida Sarmiento al 400, y convocamos a toda la comunidad que nos acompañe, porque este juicio es nuevamente una puesta en marcha de algo que las mujeres venimos exigiendo hace muchos años, y que el 3 de junio tuvo una expresión multitudinaria en todo el país, alrededor de la consigna de Ni Una Menos. Nosotras hemos peleado y venimos planteando desde hace más de 7 años para que la provincia declare la emergencia en violencia sexual y doméstica, que incluye, en caso de Aida, el femicidio en primer lugar y las violaciones callejeras, que en Argentina han aumentado exponencialmente. Exigimos que se declare la emergencia, ¿por qué? Porque hace falta una decisión política de tomar en las manos de quien dirige la provincia y la nación la cuestión de la vida de las mujeres. En primer lugar, la emergencia incluiría que hubiera refugios. Tucumán no tiene un solo refugio, ni un solo refugio en toda la provincia, a pesar de que en el 2013 se aprobó una ley que permitía y auspiciaba la apertura de 3 refugios, uno en Monteros, otro en Concepción y otro acá, que son las ciudades donde hay tribunales provinciales. Y esa ley no, ni siquiera fue publicada, o sea que no tiene ni número. Fue cajoneada por el Poder Ejecutivo, porque eso implica presupuesto, implica tener en cuenta que la vida de las mujeres vale lo que vale. Así que nosotras estamos como muy atentas y exigiendo que se declare en la provincia la emergencia en violencia sexual y doméstica, que permitiría que miles, miles de mujeres tengan algún resguardo. Por empezar, un presupuesto acorde a la necesidad y a la urgencia, porque esta es una cuestión de emergencia, así como lo es situaciones como las inundaciones, etcétera, entendemos que requiere que se asigne un presupuesto extraordinario para tener en cuenta estas problemáticas y poder abordarla integralmente, Perfecto. para que la ley 26.485, que es la ley nacional de violencia contra las mujeres, pueda ser aplicada. La provincia no aplica ninguna de las cuestiones que hacen a la esencia de esa ley, que permitiría que miles pudieran acceder a los servicios gratuitos de los hospitales. Los Buenísimo. servicios hospitalarios están abarrotados de problemas y de enfermedades y de cuestiones no resueltas, y entonces lo de la violencia pasa a último lugar. Claro. Así que ese es nuestro llamado para mañana. Desde la Casa de las Mujeres, Norma Nasib, hemos estado desde el inicio de este juicio, así que estamos como muy convocadas a que esto tenga un final acorde a las necesidades de esta familia que clama por justicia desde hace 3 años y medio. ¿A qué hora está convocada la audiencia mañana? A las 8:30 de la mañana, nosotros vamos a estar desde las 8:30 de la mañana en la puerta de los tribunales y esperamos que mañana continúe el juicio y empiecen los testimonios, que hay un montón de testigos de la parte querellante, o sea, de la familia, para demostrar la culpabilidad de estos asesinos terribles. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. De nada, gracias por la llamada y saludos para todos. Gracias, chao.